Sé muy bien, solo tú vendrás a juntar mis días por fin. Hey, hey, hey. Y tal vez, si es que no pasarán más que las horas, yo querría morir solo a la intensidad, mi amor, y sigo en mi oscuridad. Solo tú vendrás a juntar mis días por fin. Sé muy bien, solo tú vendrás a juntar mis días. Luigi Villoresi.